Estos son los titulares del viernes 11 de noviembre. El primer ministro de Japón inicia hoy una gira de 9 días por el sudeste asiático. Los presidentes de Estados Unidos y China se reunirán por primera vez en persona durante la cumbre del G20. El principal asesor del gobierno de Japón sobre el coronavirus dice que el país está entrando en una nueva oleada de contagios. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Vanessa Andreo. El primer ministro japonés, Kishida Fumio, empieza hoy viernes un viaje de 9 días al sudeste asiático. Tiene previsto asistir a la cumbre del Grupo de los 20, a la conferencia de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Kishida visitará Camboya, Indonesia y Tailandia. Durante los encuentros, que tienen lugar en momentos en los que la invasión rusa a Ucrania amenaza el orden internacional, se anticipa que Kishida subraye la importancia de la unidad entre países basada en el imperio de la ley. Asimismo, el primer ministro prevé poner de relieve la determinación de Japón de garantizar suministros estables de alimentos y lograr la descarbonización. En Camboya, Kishida mantendrá una reunión cumbre con los líderes de Estados Unidos y Corea del Sur, en la que hablarán sobre sus respuestas ante Corea del Norte, que últimamente ha efectuado repetidos lanzamientos de misiles balísticos. Kishida también se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Ambos líderes esperan reafirmar la importancia de la alianza bilateral en vista de que China ha aumentado sus actividades marítimas. Por otro lado, los líderes de Estados Unidos y China, la primera y segunda economía del mundo respectivamente, han asumido diferentes posturas en lo relativo a la seguridad en el Indo-Pacífico, Taiwán y la invasión rusa de Ucrania. Desde que Joe Biden asumió la presidencia estadounidense, no se ha reunido en persona con su homólogo chino Xi Jinping. Este encuentro se va a materializar en la isla indonesia de Bali, donde acudirán junto al resto de mandatarios del Grupo de los 20 a la cumbre programada para la semana próxima. Los dos mantendrán una reunión bilateral el lunes. Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, declaró que no hay nada que iguale a la comunicación directa entre líderes en los que respecta a mantener y gestionar una relación tan importante como la sino-estadounidense. Agregó que los ejércitos de ambas partes realizan actividades en lugares del Indo-Pacífico próximos, por lo que es fundamental que haya canales de comunicación con el fin de evitar sucesos que puedan derivar en un conflicto. Por otro lado, Sullivan dijo que los funcionarios de la Casa Blanca están comprometidos a garantizar la seguridad de Taiwán y que tranquilizarán a los líderes taiwaneses informándoles de lo que se hable en el encuentro entre Biden y Xi. El presidente estadounidense tiene previsto exponer su punto de vista sobre la lucha en Ucrania, teniendo en cuenta que los funcionarios chinos se han abstenido de censurar a los líderes de Rusia y han seguido comerciando con este país. Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, declaró el jueves en una rueda de prensa que Washington debe colaborar con Pekín, abordar de forma adecuada las diferencias, promover una cooperación que beneficie a ambas partes y evitar juicios erróneos y malentendidos. Añadió que Estados Unidos debe proceder de manera que las relaciones vuelvan a lo que Zhao describió como la senda correcta de un desarrollo estable y robusto. Ōmi Shigeru, el director del Consejo Asesor del Gobierno de Japón sobre el coronavirus, afirma que actualmente el país está entrando en otra oleada de contagios por coronavirus. Las autoridades se preparan para responder a ese repunte. Ōmi se reunió el jueves con el primer ministro japonés, Kishida Fumio, y le dijo que las infecciones están aumentando en toda la nación. El jueves se registraron más de 78.000 casos, lo que supone el sexto día consecutivo de aumento respecto al mismo día de la semana anterior. El gobierno japonés introducirá una nueva política para hacer frente al aumento de las infecciones. Permitirá que las prefecturas intensifiquen las medidas si los casos llegan al nivel del pasado verano, cuando se produjo la más reciente oleada. Entre esas medidas está solicitar a los ciudadanos con síntomas que se abstengan de ir al trabajo y de realizar salidas no necesarias. El ministro de Salud, Trabajo y Bienestar Social afirma que el número de nuevos casos en todo el país podría alcanzar un récord alcista en el plazo de 2 semanas. El pasado agosto, los nuevos contagios superaron los 250.000 diarios. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. La viceministra de Defensa de Ucrania, Anna Maliar, ha manifestado que confía en que su ejército recupere el control de la capital de la provincia de Jersón, en el sur del país. Rusia dio a conocer recientemente que sus efectivos en la provincia habían comenzado a trasladarse desde la orilla oeste del río Dnieper a la este. No obstante, Maliar dijo en una red social que hay que tener cuidado y no fiarse de las palabras rusas. Agregó que los soldados ucranianos avanzarán con cautela hacia la ciudad de Jersón. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general Valery Zaluzny, publicó el jueves en una red social que la posible retirada de los efectivos rusos es resultado de las acciones activas de los soldados ucranianos. Añadió que en Jersón las fuerzas de Ucrania habían destruido vías de logística e interrumpido el sistema de mando militar ruso, con lo que al enemigo no le ha quedado más opción que huir. Zaluzny escribió que la parte ucraniana había recuperado unos 1.380 kilómetros cuadrados de territorio en la provincia desde el 1 de octubre, incluidos 12 asentamientos el miércoles. Mykhailo Podolyak, asesor del presidente de Ucrania, también tuiteó el jueves que las fuerzas rusas pretenden convertir Jersón en una ciudad llena de muerte. Alertó de que el proceso ruso sería el siguiente: llegar, robar, celebrar, matar supuestos testigos, dejar todo en ruinas y marcharse. Nuestra emisora NHK ha podido saber que un ciudadano japonés que se cree que estaba combatiendo como voluntario con las fuerzas ucranianas ha muerto en el frente en Ucrania. Fuentes próximas al gobierno de Japón afirman que un hombre de entre 20 y 29 años perdió la vida el miércoles en Ucrania, aunque se desconocen por ahora los detalles concretos sobre el lugar, etc. Dichas fuentes afirman que es la primera vez que muere un ciudadano japonés involucrado en el conflicto en Ucrania. En estos momentos, la embajada japonesa en ese país está contactando a la familia del hombre en Japón. Actualmente está en vigor un aviso del gobierno nipón que insta a todos los ciudadanos a salir de Ucrania y el ejecutivo les ha aconsejado que no viajen allí bajo ningún concepto. 8 importantes empresas japonesas se han unido para desarrollar semiconductores de última generación con el objetivo de empezar la producción nacional en 5 años. En el consorcio participan la automovilística Toyota, el grupo Sony y el gigante de las telecomunicaciones NTT. Tienen previsto formar una empresa llamada Rápidas que desarrollará chips avanzados esenciales para tecnologías como las de los vehículos de conducción autónoma, las supercomputadoras y las ciudades digitales inteligentes. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.